cobertura. Sigue el capítulo 221 de Pasa la Onda y ya estamos escuchando a Andando Descalzo, en este caso haciendo pantuflas, y ya estamos con la señorita Yanina Mazzarella. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ha sido el programa? Como sí, digo. Buenísimo. ¿Vos cómo buenísima estás? La banda. Bien, bárbaro. ¿Buenísima qué banda? La Jaque Reina, que sonó recién. Unos grosos, sí, unos grosos los que estuvieron muchachos. Recién, muy buena. Bueno, la cuestión es que te fuiste a ver ahí a los Descalzos una vez más. Sí, hace un montón ya, porque fue el sábado 4 de abril, el sábado de Semana Santa, pero bueno, como no salimos el jueves pasado, estuvimos ahí en el show de Andando Descalzo y de La Comparsita en Group. Y bueno, hay que decir que son dos bandas, ¿no?, que tienen un estilo muy distinto las dos. Andando, bueno, con la fusión de ritmos sabidos como del rock, ska, reggae, bueno, es una banda que nosotros ya conocemos. Más latina, música. Claro. Más rock fusión, ¿no? Y bueno, La Comparsita, que vienen de La Plata, bueno, Andando son de Mataderos, tienen otro estilo, bueno, rock más canción, más rock and roll también. Pero hay algo que tenían en común estas dos bandas, que se vivió el sábado este en Group, es que tenía el aguante de la gente. Mucho, ¿no? Mucha gente. Sí. Las dos bandas tienen eso en particular, que tienen mucha gente, seguidores, que los sigue por todos lados, digamos, y tanto a las dos bandas, ¿no? Y creo que esto que tenían en común fue la nota distintiva de esa fecha. Fue como, digamos, el toque fue la cantidad de gente que tienen. Bueno, la cantidad de gente muchos años, y ¿no? cómo la aguantan cada claro. uno, ¿no? Andando con toda su gente que va siempre a seguirlos a todos lados, y los de La Plata que se vinieron en micros de todos los barrios de La Plata, de Florencio Varela, del sur, mucho también, y durante todo el show agitando a full. Creen, o sea, se armó la fiesta, pero completa. Sí. Bueno, Andando, primero sonó Andando, ¿no? Ya sabemos que fiesta garantizada. Obviamente. Bueno, es una banda que ya, como dijimos otras veces, nosotros, todos los integrantes de Pasa la Onda, creo, somos uno somos más. Somos fans. Somos parte de esa gente que lo sigue, claro. Y por eso mismo, ¿no? Porque somos seguidores de la banda, de hace un montón todos, podemos decir que se nota como los íntimos arrabaleros que estuvieron haciendo todo el año pasado de sus ciclos, ¿no? Sí. ¿Cómo pudieron incorporar eso? Y se nota cómo crecieron con eso después de estos shows íntimos arrabaleros del año pasado, que hay que decir que fueron shows, digamos, todos los jueves de todos los meses, sí, donde sí. mezclaban ritmos, donde la idea era apostar a las versiones originales, agregarle digamos, versiones nuevas, ritmos nuevos. Amplía el repertorio también, ¿no? De claro. Y me pareció que en este show se vio mucho eso de cómo ese crecimiento, ese paso por esos íntimos rabaleros, se nota que lo incorporaron. La gente y ellos. Se vio en muchas canciones, por ejemplo, en Pantuflas le quedaron los recitados de tango, ¿no?, a cargo de Juani. A Cachivache le metieron como un juego con Jijiji de Los Redondos. Mirá, bueno, bando, los chicos, sí. El sonido, bueno, flamenco en Volveré, que está siempre, y bueno, la cumbia de Flor, ¿no? Donde, bueno, Juani cada vez más cumbianchero invita palma, a las palmas, la palma, Y se arma. No hay chance que no se arme. Tal cual. Y esta vez, bueno, hubo nuevos integrantes también. Los Vientos, estuvo Juan Pablo Peláez, el de Azteca, sí. Tupro, que es un genio, ¿no?, en la trompeta. Y también, bueno, hubo un lugar para un mensaje de Juani al público de la banda que seguía después, que es La Comparsita. Ajá. Porque en un momento, antes de que empezara hoy, se puso una remera con la leyenda de la inundación de La Plata. Sí. Bueno, y recordaba que se cumplían justo 2 años, ahí el 4 de abril, de esta catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, ahí me parece que es un momento para destacar, porque él no solo se acuerda de su público, que esto lo vemos en estas versiones, que son en realidad para... Son más para el público, digamos, de ellos. Y esto, o sea, hacerle como un guiño al público que viene después también habla de... la grandeza de uno, ¿no? O sea, y, totalmente, y... totalmente, porque están abriendo el abanico también, ¿no? De alguna manera es demostrar que ellos no son inmunes, que siguen siendo también, digamos, seres humanos, y que lo que pasó en La Plata nos pasó a todos, no le pasó solamente a la gente de La Plata, fue una tragedia, y está bueno que se tenga memoria, sobre todo. Claro, y justo hoy dice eso, ¿no? No quiero negociar con el olvido, no hacerme el distraído. Y bueno, esto de que tener presentes a los públicos, todos los públicos que van ahí, no solo el de ellos, sino el del otro, me pareció también algo para destacar. Así que bueno, andando se vivió pura fiesta. Y después, bueno, vino el breve intervalo. ¿Fue breve el intervalo? Y no tan breve, en realidad. Claro, a eso iba mi pregunta, porque por lo general se suelen estirar demasiado esas fiestas. Sí, pero bueno... Breve se vivió un poco breve porque... Y se bebía también en el medio, ¿no? De paso, para hacerlo más breve. No, porque, bueno, desde que terminó andando, las caravanas que te digo que venían desde La Plata, los micros, todo, empezaron ya con los cantitos para la comparsita, ¿no? Esos que dicen, ¿por qué será que te sigo a todos lados? La comparsita es el Rock 72. Bueno, y... No, yo lo enganché, para hablar, yo lo enganché. ¿Te sabés la original? ¿Por qué será que te sigo a todos lados? La comparsita es el Rock 72. No, bueno, pero estaba más o menos así. Bueno, esas canciones, ¿no? Que ya se empezaba a palpitar, que ahí se venía algo distinto que nunca habíamos escuchado. Yo nunca la había escuchado, la comparsita. Yo honestamente no sabía de la existencia de la comparsita, claro, hasta esta fecha. La verdad que me llamó mucho la atención. Y primero, para meternos de lleno en el entorno de la comparsita, en cómo se vive, en esta gente, en esta fiesta, en estas caravanas, la onda la pasan los fans. Nos van a contar ellos cómo vivieron el show. Como la vuelta, Rodrigo. Zárate, comparsero, ahí que lo siga la comparsita siempre. La primera vez que lo escuché fue en 2006, allá cuando le hicieron el soporte a los Bardelitos. Y de ahí siempre lo seguimos, ahí con los pibes de Zárate, comparsero. Y acá estamos. Y acá estamos. Cita la locura de la droga y el alcohol. La comparsita es el Rock 72. Un saludo para toda la gente que sigue la comparsita ahí de Zárate, comparsero. Nicolás Valenzuela de Zárate. ¿Hace cuánto se hizo la comparsita? Hace pocos meses, por mis amigos, por el grupo de amigos que tengo. ¿Y ahora qué te gustó más del show? Disfrutarlo con ellos, con mis amigos, nada más. Me llamo María Soledad Chávez, soy de Barrio Malvina. Y vinimos a acompañar a un par de chicos. Y bueno, y nos copamos todo y estuvo muy, muy, muy bueno el recital. ¿Y hoy qué es lo que más te gustó? La verdad, todo. El Fino es un grosso para tocar. Mucho, mucho, mucho fiesta, imagínate. A mí me encanta la comparsita. Imagínate cómo tengo la voz, tanto que grité. Yo soy Carla de Varela. Yo conocí muchas bandas, pero la comparsita me rellamó. La música, todo. Pero confío en la Pesi de Varela, loco. La comparsita ha sido tocada aquella vez en Varela, ahí donde era Complejo Sur, Complejo Rock. Así nos fuimos juntando con la banda de barrios y a veces salimos bondi, sacamos bondi y lo seguimos a la cúpula a todos lados. Hoy vivimos así, corte distribuido. Salió que salió, porque últimamente, ¿viste?, salió la jugada que la cumpa está sacando más seguido y a veces el bolsillo de uno no da, ¿viste? Pero bueno, la venimos piloteando, hoy entramos un par con la fotocopia que hace la jugada, pero a la cumpa... ¿Hubo gente que pagó la entrada? A todos lados la cumpa. La cumparsita, para mí siempre, en personal, la cumpa de corte, la fiesta y la caravana que hace la gente. La caravana es llegar acá y esto es una fiesta. Porque, o sea, te juntás con gente que la conociste en ciertos recitales y la siguiendo y después aparece. Fiesta adentro. La comparsita roca. Bueno, muchas gracias a todos los fans que estuvieron ahí contándonos cómo habían vivido, cómo habían llegado a ver la comparsita. Y bueno, esta banda, como no la conocemos, hay que decir un par de cosas. Ellos se formaron en 2001 en Villa Elvira, que es un barrio de La Plata. Pasaron por un montón de formaciones en el medio. Acortaron el nombre de la comparsita Rock 72 a solamente la comparsita. Tienen dos discos. Y bueno, muchos, muchos seguidores que, como decíamos, vinieron de todos lados en micros de La Plata, de Florencio Varela. Y bueno, el sábado en Groove, en realidad, estallaron esas caravanas cuando empezó a sonar de fondo en la milonga, la comparsita de tango, y ellos se subían todos a escena, ¿no? Tienen tres guitarras, bajo, batería, vientos, armónica, tecladista, cantante. Completita, digamos. Sí, completa. Y bueno, mientras se acomodaban ellos en sus lugares y terminaba de sonar esta milonga, ahí bueno, de vuelta, como te digo, los cantitos de la banda, de los seguidores, todos. Y bueno, lo distintivo fue esto, ¿no? Fue cómo el público acompañó. Y por muchos motivos parece que acompaña, ¿no? Uno de esos es que muchas canciones de ellos tienen mucho que ver con la historia de las calles de La Plata, esos lugares, esas calles, esas esquinas por donde empezaron a crecer la banda, digamos, esos lugares donde te llenos juntás. Llenos de historias, llenos de historias. Bueno, y justamente una es Circunvalación, que es una de las canciones que estamos escuchando. Que es una de las principales de La Plata. Claro. Y otra es la 72. Que justamente habla, que dice, que es la diagonal 72. Ah, de ahí el 72, claro, yo te iba a preguntar. Claro, y Circunvalación es una estación abandonada en La Plata donde, ajá, se juntaban ellos, que quedan 12 y 72. Y 72 es la diagonal, que ellos en la letra dicen, si estas calles hablaran, todos iríamos presos. Mamadera, ¿no? Como te pasa a vos, a cualquiera, ¿no? Si las calles hablaran. Todo en cana. Y bueno, pero además no solamente, bueno, tienen calles, rock and roll, también tienen muy buenos rock canción, baladas, como Perdimos el Tiempo, Re Fumón, que la verdad que me gustaron mucho. Y otros que hablan en realidad de una pareja, vamos a fumar a la habitación, mi amor. Ah, cosas bien amorosa, digamos. Claro, más balada, más balada. Right Lover. Sí, muy buena. Después temas rockeros más de esos que empiezan con teclados fuertes, así que también pensás que va a ser una balada. Después potencia full como Horizonte sin Freno. Y bueno, el mejor momento de la noche, la verdad que fue muy emotivo, no sé, a mí me llegó. En un momento, la verdad que el sonido venía muy mal. ¿Sí? Qué raro. Mal, todo en grupo. Ellos la venían remando, pero la bata sonaba mal. Y bueno, un momento que se acopló la bata mal, el micrófono del Fino, de Santillán, que es el cantante, sí, también. Y bueno, él la verdad dijo, pará. Medio enojado, sí. Y ahí todos los seguidores tomaron la posta, ya se había armado fiesta, ¿no? Y empezaron ellos a cantar, digamos, todo el tema. El tema que estaban solos, tocando, a capela. El mismo tema que estaban tocando, solo es a capela. Y el chabón se ponió en el escenario y emocionadísimo. Dijo, muchas gracias. Siguieron los seguidores tocando, después pudieron volver todos los instrumentos. Sí, a poquito. Y bueno, claro, y cuando terminó la canción, el Fino dijo, la verdad que lo que acaba de pasar es algo muy groso. Les quiero agradecer por acompañarnos en los momentos más difíciles. Nunca pensé que una banda de rock pudiera generar tanto afecto. Oh. Así que sí, la verdad que, no sé, me encantó ese momento, fue muy bueno. No, es que la verdad, o sea, imagino que para el tipo debe haber sido muy fuerte también, o sea, para la banda, ¿no? En general. Y yo lo viví también así, porque es verdad, dije, wow, lo que acaba de pasar, o sea, la gente tomó la posta ante el momento ese, que se les acopló todo, ¿entendés? Nos chupó todo, lo mandamos a muerte. Tal cual. Y bueno, fue un momento hermoso, y después de esto, el Fino como que siguió agradeciendo toda la noche, ¿no? Les pedía, bueno, vuelvan tranquilos a sus casas, que estamos lejos de casa. Les prometió, bueno, nuevas fechas en Capital. El 9 de mayo próximo van a estar en La Reina. Uh-huh. Estrenaron canciones del disco que van a sacar el año que viene. Una que fue Pampero, que es muy linda también. Y después, bueno, vino cumbia y fiesta full con La Negra Matonga. Y terminaron con La 72, que, como te digo, es esa que habla de las calles. Porque bueno, era el momento de la vuelta, de volver a la 12 y la 72. Claro. Momento de empezar a volver a casa. Apaciguar un poco el ánimo, pero desde acá decimos que es momento de que vuelvan, pero vuelvan siempre para Capital, porque la verdad que son una muy buena banda y queremos volverlos a ver a ustedes, a la comparsita, a sus calles y a sus fieles caravanas que tanto nos llegaron. Está tibio el corazón, dame fuego, pasión, que me siento mejor.